puede ser ese día en que la lluvia caerá y te llenará. Ese día puede ser cuando los vientos y los yugos caerán. Si tienes fe, todo es posible para aquel que ha creído en su palabra y espera con fe. Puede brillará.